Es lo que hoy a lo mejor lo llamamos operaciones de prensa. Puede ser un hecho que nunca termina de existir, o puede ser un hecho que existe y se desvía la motivación. En la década del 80, del fin del 70, 80 y principio del 90, hubo un empresario que hizo muchísima plata y nadie lo conocía. Se llamaba Alfredo Chabran. Este hombre hizo muchísima plata con empresa de transporte de caudales y de correo privado. La empresa Oca, por ejemplo, que es de correo, y Juncadela, que era una empresa asociada también a los militares de la dictadura. Este hombre no lo conocía a nadie, es decir, la gente no lo conocía. No le conocía la cara ni el nombre, nada. Y hubo una investigación de la revista Noticias, creo que del año 92, 93, donde un reportero gráfico, un fotógrafo, descubre al tipo en una playa de Pinamar, es decir, relaciona el nombre con la persona, le saca una foto, la foto es publicada en la tapa de la revista Noticias, y al poco tiempo a este reportero gráfico, José Luis Cabeza, lo matan, ahí mismo en Pinamar. Fue al poco tiempo. Entonces ahí aparecen un montón o varias teorías conspirativas sobre el hecho. La primera es que dicen que cuando este hombre, Chabran, vio la foto, dijo que se me conozca públicamente es como ponerme un revólver en la cabeza. La otra es que, como en ese momento había una disputa política entre Carlos Menem, presidente de la Nación, y Eduardo Duhalde, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la otra teoría conspirativa es que los de Menem mandaron a matar a este reportero gráfico para, como se dice actualmente, tirarle un muerto al gobernador, ¿no? Digo, mirá, pasó en la provincia de Buenos Aires, mataron a un reportero gráfico, la culpa es tuya. Y por el otro lado, como Menem iba por la reelección y hasta la reforma del 94 no se podía y Duhalde quería ser presidente, otra teoría conspirativa es que justamente fue al revés. Mandaron a fotografiar a Chabran, pues Chabran era uno de los financistas de Carlos Menem en su campaña a presidente. Diariamente se ven teorías conspirativas, obviamente que esas situaciones pasan y lo vemos a diario. Pasa que uno a lo mejor no se detiene a analizar muchas situaciones que pasan alrededor de nuestra vida cotidiana. Pasa entre grupos de amigos, en el aula, pasa en la sala de profesor entre profes, pasa entre los políticos, pasa en los sindicatos, pasa entre los jugadores de fútbol en un club. Conspiraciones hubo, hay y habrá siempre.